cansancio me ha mostrado, ha derramado la esperanza. Disfrazan las miradas. El fin comienza cuando él al fin la atrapa y se evapora. Alma engañada y se deshace su amor. Su amor de él.